Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas a No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Seguimos con nuestros problemas de antena, así que nada, mandamos un saludo pues a la gente que nos escucha a través de internet, en radiomai.com o en diferido a través de nuestro blog, nosolozaragoza.blogspot.com. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, pues vamos a escuchar a grupos o vocalistas femeninas. Aunque tendremos otros contenidos, por supuesto. En Zaragoza Actualidad os hablaremos de la implantación de nuevos puntos de acceso Wi-Fi en la ciudad. En cartas al director... Mujeres que hablan de este día, precisamente, el Día de la Mujer Trabajadora. En Sin Comentarios, los premios de la música española. En Gentuza, el presidente del Banco Central Europeo. En nuestras secciones de humor, como La Caja Más Tonta y Para Partirse el Culo, pues bueno, los protagonistas serán los Cal TV una vez más. Y también aprovecharemos para hablar de las radios libres. Haremos reseñas de los zaragozanos Angélida y también de un grupo español de Asturias, más concretamente, llamado Gaya. Y como decía, pues hoy voces femeninas, sonarán El Luto del Rey Cuervo, The Cranberries, Lagus, Tegan and Sara, Najwa, Orphan Land y Amaral. Así pues, te invito a que te quedes con nosotros en la sintonía de Radio Mai, No Solo Zaragoza, hasta las 9 en punto de la noche. Dentro de un par de semanillas se estrenará la película sobre The Runaways, el grupo femenino de rock and roll. Así que aprovechamos para abrir esta edición de No Solo Zaragoza, pues para escuchar un clásico, bueno, el tema más conocido, Cherry Bomb, The Runaways. Comenzamos. Next door, I'm the fox, been waiting. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludo fuerte si te acabas de incorporar a la sintonía de Radio Mai 102.8, o mejor dicho, pues a través de internet, ya que no se nos puede oír a través de la radio normal, por los problemillas que ya sabéis de la antena. Esto es No Solo Zaragoza y empezamos hablando de noticias de la ciudad. Y como he hecho la presentación, iba a hablar de la instalación de nuevos puntos de acceso wifi. Y bueno, ya podríamos pensar, bueno, nos vamos a poder ahí conectar por la patilla, bajarnos todo gratis. Pues bueno, ahora os explico. Pues sí, en Zaragoza desde hace ya unos días se ha empezado pues una primera fase, habrá más después, pues de instalación de puntos wifi, en concreto 200 en los barrios de lo que es la ciudad consolidada, perdón, de la ciudad. En concreto, pues os puedo decir que se han instalado ya en el Parque Primo de Rivera, en lo que es el centro, en Paseo Independencia, y en la Romareda, en lo que es la Plaza Eduardo Ibarra. Decir que estos sistemas que se han instalado tienen de alcance unos 100, 150 metros y un ancho de banda de 20 megas. Bueno, pues comenta el responsable de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento, pues que el objetivo es hacer una especie de islas, ¿no?, en lo que son los barrios. Se están instalando en semáforos y farolas. Ahora se puede conectarse uno pues de forma gratuita, pero esto va a durar poco tiempo, ya veréis. Y es que se va a hacer un contrato de explotación con una operadora. Bueno, ya sabemos todos los mamoneos que hay siempre con las pues con los contratos estos, ¿no?, que se hacen con el ayuntamiento y demás empresas públicas. Entonces, pues bueno, cuando se resuelva el concurso y demás, que, a ver, tenía por aquí la fecha. Sí, bueno, pues el contrato que os comentaba saldrá en primavera. Pues bueno, cuando ya esté todo montado y adjudicado, pues cada usuario, cada persona, para poder conectarse deberá completar un registro y tener una contraseña para acceder a internet a través de estos puntos wifi. Según comenta el responsable, el señor Cabero, pues dice que no pueden subvenciar este tipo de servicios, ya que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones lo prohíbe. Además señala que Málaga, que también instaló puntos de acceso wifi, pues fue sancionada por ello. Pues no sé, yo creo que internet hoy en día es que es básico prácticamente para todo. Ahora, por ejemplo, que mucha gente pues busca trabajo. Yo, por ejemplo, pues hace un tiempo buscaba trabajo y gracias a internet pues encontré uno, ¿no? Hoy en día pues es que es un servicio, repito, básico, y yo creo que debería tener acceso todo el mundo gratis. por lo menos, pues lo que es navegación, búsqueda, vía de correos y tal, ¿no? Porque para descargar, pues bueno, ya pues que la gente se busque la vida, que pague, eso me parece bien. Pero yo creo que todo el mundo debería tener acceso a internet gratis a través de estos puntos wifi. La verdad es que me parece lamentable que haya mamoneo con operadoras y tal. Pero como habéis escuchado, pues esto lo prohíbe la Comisión de Telecomunicaciones. Pues nada, seguiremos informando, pues, repito, esta primera fase, después pues vendrá una segunda. La idea pues es llegar a toda Zaragoza, implantar pues en todos los barrios unos cuantos puntos de acceso. Lo dejamos aquí, vamos a escuchar música local y vamos a ir un tema inédito de Amaral. Bueno, quizás muchos digáis, bueno, Amaral están ya más que oídos, suenan todos los días en las radios. Pero como digo, voy a pinchar un temilla que no ha sido publicado. En concreto, pues nos vamos a remontar al año 1995. En aquella época pues había un concurso aquí en la ciudad llamado Medio Kilo de Rock. Participaron varias bandas y allí estaba Amaral, pues en sus comienzos. Este concurso, pues no lo ganó Amaral, se lo llevó otra formación. Pero bueno, en lo que es la final, o no sé si sería la final, o bueno, yo qué sé, pues se grabó un disco en directo. El directo fue en el Centro Cívico de Licias, en lo que es la Rotonda, ese mítico lugar de conciertos de Zaragoza, que por cierto ahora está inhabilitado, una auténtica pena. Pues como digo, hubo un concierto, además fue el 9 y 10 de marzo, o sea, estamos en el aniversario, 15 años de eso. ¡Qué pasada! Joder, yo estaba ahí en el colegio, era bien, bien pequeño en aquel año 95, por cierto, que fue un buen año para mí. Bueno, que no me enrollo más, 15 años de este tema que vamos a escuchar en directo de Amaral, llamado Taxi. Os dejamos con esta canción de Eva y Juan. Tú pareces frío y tenso. nuestra burbuja de fragilidad. Hay sangre sobre tu camisa y yo conozco su sabor. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Pues vamos con esas cartas al director que han llegado a la redacción. La primera la ha escrito Paula Infantes y bueno, pues habla del Día de la Mujer. Dice, el 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer Trabajadora. Las mujeres trabajamos todos los días del año, no solo los laborables, sino también los festivos. Algunas incluso más en estos últimos días. Por eso me parece un reconocimiento escaso para un colectivo muy amplio, probablemente el 50% de la población adulta, pues que ha conocido de siempre la doble jornada, antes en casa y ahora fuera y en casa, pero siempre superando con creces el horario laboral de los hombres. Es una muestra más de la cicatería con la que se premia un esfuerzo continuado, poco valorado y muchas veces ridiculizado. Señores, despierten a la realidad, que es lo que hay ahí fuera. Pues bueno, un toque de atención que quería pues dejar bien claro Paula sobre la mujer, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que hay que reconocer pues lo que han hecho las mamás durante muchos años. Cuidar a los pequeños, hacer las tareas del hogar y muchas veces pues también trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que las generaciones venideras esto ya no pasa tanto. Desde un principio pues se deja bien claro pues que las tareas hay que ir 50-50 al 50%. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Hay que ir trabajando pues para conseguir la igualdad. Tenemos una nueva carta que habla de Belloc y ese viajecito que se hizo a Vancouver. La ha escrito Paloma Espinosa de Zaragoza. Dice, mientras una gran parte de los vecinos de Zaragoza pasamos penurias y calamidades para llegar a fin de mes, el alcalde Belloc pasa unas vacaciones pagadas por todos nosotros en Vancouver. Su excusa ir a presentar el proyecto olímpico a miembros del COI que ni siquiera estaban presentes cuando él llegó. Al mismo tiempo, en Zaragoza, el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Catalá, pues por fin reconoce el más impresionante macroproyecto del PSOE en el ayuntamiento durante sus años de gobierno. Una deuda de caja que entre proveedores y grandes contratas asciende a 100 millones de euros y una deuda total que alcanza los 750, rozando el límite legal. Mientras tanto, pues Belloc pasa sonriente y relajado en el anillo oval de Vancouver, sumando este viaje a la deuda municipal que entre todos nosotros pagaremos durante años, como si la cosa no fuera con él. Increíble, pero cierto. Pues bueno, los políticos nos la están metiendo doblada desde hace la tira de tiempo. Lo que pasa es que ahora con la crisis, pues parece que se nota más, ¿no? Y la gente protesta un poco más, pero bueno. Así está montado este circo, este sistema político que tenemos y bueno, ya me diréis cómo se soluciona esto. Estos sinvergüenzas. Unos Juegos Olímpicos que, vamos, han tenido un seguimiento impresionante, ¿eh? Vamos, en mi casa, en los de mi familia, amigos, todos ahí siguiendo los Juegos Olímpicos de invierno, una pasada. En el trabajo no se hablaba de otra cosa, ¿eh? Bueno, fuera ironías, vamos a dejarlo aquí, la sección de cartas al director, seguiremos la semana que viene. Por cierto, creo que no lo he dicho estas semanas. Si alguien quiere contactar con el programa, No Solo Zaragoza, pues la única vía que tiene disponible pues es utilizar el correo de aquí de Radio Mai, que ya sabéis es radiomai@gmail.com, poniendo pues que es para el programa No Solo Zaragoza. Y bueno, pues ahí nos podéis pasar información o cualquier cosa que encontréis interesante para que la leamos aquí en el programa. O cualquier pregunta, sugerencia, crítica, dedicatoria, pues que queréis realizar pues a través del email. Hace ya unos cuantos mesecillos que hemos deshabilitado lo que es las llamadas telefónicas. Pues vamos a quedarnos con música internacional ahora. Nos vamos a ir a Oriente Medio. Pues tierra convulsa donde las haya. Aunque también surgen pues bandas de calidad. En este caso una formación metalera llamada Orphanland. Pues aunque no es un grupo de esos que tengan una vocalista femenina. No es lo que más destaca, pero sí que tienen una voz femenina. Y el tema que vamos a oír ahora de su nuevo disco, pues tiene bastante protagonismo. Se llama Safari. Ellos son Orphaned Land. Somebody, no more than me, more somebody, no, we'll never. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Estás escuchando Radio Mai, No Solo Zaragoza. Y esta es la sección sin comentarios. Hoy en Sin Comentarios, pues los tristes premios de la música española. Bueno, tengo aquí la noticia. El cantador flamenco Miguel Póveda y el grupo de rock Fito y Fidipaldis, con dos galardones cada uno, fueron los triunfadores de la 14ª edición de los premios de la música. Dado que la identidad de los ganadores se conocía desde hace algunas semanas, la fiesta careció de cualquier atisbo de nervios o tensión. La ceremonia estuvo presidida por la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Bueno, vamos a ver qué opina la gente. El osito Teddy dice: los premios estos de la música, ¿quién los patrocinó? Las GAE. Un tal Manolo, el del bombo, dice: ay, Fito, ¿quién te ha visto y quién te ve? Tú que pasabas de lo comercial y ahora repites melodías sin parar. Vuelve a Platero. Un tal Hasta los Huevos dice: me importa un huevo podrido los premios que otorgan los chorizos SGAE con el dinero que me roban en los CDs y DVDs que utilizo para guardar fotos y documentos. No merecen ni que ocupen una esquina de una página de este diario. Un tal Joe Ramón dice: las mismas caras, los mismos gestos. Es como si yo organizo un premio en mi casa y voy rotando de familiar cada año. Iba a pedir que escuchen los miles de grupos tremendos que están escondidos en los garajes para darles una mínima oportunidad. Pero mejor que no lo hagan, no vayan a convertirse en discípulos del poder establecido. Un tal Don Dinero dice: Fito Patata, eres un paquete. En cuanto que te han dejado de hacer las cosas los buenos, te has vendido como una mierda que eres. Ojo, la verdad es que se ceban bastante con Fito y no me extraña, la verdad. Para el final he dejado el mejor comentario, que le ha escrito Anaís. Y bueno, pues dice que vaya decepción lleva con el Fito Cabrales este, de Fito y Fidipaldis. Y bueno, pues copia lo que es la letra de una de sus canciones en la época de Platero y tú. La canción se llama No hierve tu sangre. Se encuentra en el disco muy deficiente. Y bueno, pues ya veréis la letra, ¿no? Dice, mejor dicho, decía, cantaba: chico, cambia de nariz. Yo te ayudaré a triunfar. Saldrás en televisión y hasta en Radio Nacional. Ahora canto esta canción, tralará, lori, lora. No es buena, ya lo sé, pero se puede vender. Siempre te ha gustado más el cuero que el rock and roll y salir a vacilar que escribir una canción. A ese chico has engañado con tu foto en su pared y has cortado el bacalao antes de tirar la red. No importa que mientas, que engañes, que no sientas nada por el rock and roll. Tú te crees que yo te envidio por sonar en los 40, pero no me das ni asco, ahora solo me das pena. Tanta foto, tanta pose, tanta tontería. Cuélgate una piedra al cuello y ahora tírate a la ría. Pues esto era lo que cantaba Fito Cabrales en tiempos de Platero. Se metía pues con la gente que sonaba en los 40 principales. Bueno, pues no sé, yo creo que este hombre pues ha encontrado la manera de estar un poco, bueno, de tener un estatus mejor, ¿no? Supongo que ahora venderá más discos, ganará más pasta que antes. Vamos, no lo sé. Pero yo creo que ha decepcionado a bastante gente que lo seguía desde sus comienzos. Pero pues lo dejamos aquí y ya que hemos hablado de música española, pues vamos a escuchar algo de música española. Esta mujer, pues no me extrañaría nada que estuviera a favor de las GAE. Como persona, pues tiene pinta de ser bastante desagradable. Estoy hablando de Najwa Ninri, más conocida como Najwa. Aunque he de decir que su música pues no me parece del todo mala, me gustan bastantes canciones. Y ahora acaba de sacar nuevo disco, además cantado en castellano. Es un disco pues para nada comercial, bastante oscurillo. Bueno, yo creo que hay que darle unas cuantas oportunidades. Vamos a quedarnos con un tema llamado El Último Primate, que además da título al disco. Os dejo con Najwa. Llego tarde, como siempre, ya lo ves. ¿Qué hora es? No quiero contarte lo mismo una y otra vez. Hablo poco, bebo más de lo debido. No digo nada, todo en mí parece repetido. Y ahora siento que tienes cara de otro. Solo quiero estar callada, te veo fuera de foco y te esfumas poco a poco. Gritaré hasta llegar a ti. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Gentuza. Pues ahora que hablábamos de la Sociedad General de Autores, esta semana pasada en un foro de internet de música local, pues un componente de un grupo de aquí de Zaragoza pues dejaba un mensaje en el que decía que a él le parecía muy bien lo del SGAE, que estaba ahí apuntado. Incluso animaba pues al resto de grupos a afiliarse a la SGAE, ya que según él, pues bueno, cada 3 meses le pagaban un dinerillo que le venía muy bien para gastárselo en cervezas. No voy a decir quién es ni de qué grupo. Pero vamos, me parece lamentable que una banda de aquí local, que no la conoce más que 4 y el de la guitarra, pues esté más pendiente del dinero que de promocionar su música. Me parece lamentable. Y bueno, pues hoy en Gentuza quería hablar del presidente del Banco Central Europeo, el majete de Jean-Claude Trichet. Pues bueno, si hace unas semanillas hablábamos de la pedazo de pensión que le iba a quedar a Teddy Bautista, pues este hombre, el presidente del Banco Central, le tiene un salario que es para asustarse. 360.000 euros y pico, que supone un 2,5% respecto al año anterior. Y bueno, pues venía el dato de que desde que empezó la crisis, pues a eso del 2007, finales, pues su salario ha aumentado un 4,4%. A esta gentuza le da igual. A estos peces gordos se la suda que la gente se muera de hambre, que no lleguen a final de mes. Esta gente da lo mismo. ¿Qué mundo vivimos? Y además es que no acaba ahí la cosa, ya que pues los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo pues tienen derecho a prestaciones por residencia, hijos y educación. Este es el tipejo que sale ahí cada X semanas, pues diciendo que el Euribor lo suben, lo bajan, los tipos de interés. Qué ascazo, Dios mío. Pastel, pastel, y no precisamente de miel, pastel. Pues nada, así está esto montado. Nos vamos a quedar con música internacional para olvidarnos de esta gentuza. Con dos chicas gemelas que llegan desde Canadá, se llaman Tegan and Sara. Y os dejamos con un temilla del último disco que sacaron, que ya lo publicarán en 2009 a finales, pues llamado Don't Rush. Ellas son Tegan and Sara. Don't pop that eye. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby. Y soy de Aragón, oh. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. Pues nada, hoy vamos a hablar de lo que es el nuevo trabajo, el segundo de Angélida. Pues bueno, unos Angélida pues, que han sonado bastante por aquí en No Solo Zaragoza, con ese primer disco llamado Decanimae. Pues bueno, es una formación pues, que ha sufrido bastantes cambios de componentes. Pero vaya, que si no los conocéis todavía, pues os digo que Angélida es un grupo de gothic, rock o metal, formado en Zaragoza a mediados del año 2006. Pues en sus primeros años de actividad grabaron un primer disco, el que os he comentado, de Canimae. Lo grabaron en los estudios Luna Nueva por David Marco. Y bueno, pues este disco sorprendió pues a mucha gente, ¿no? La verdad es que sonaba como, bueno, como si de un grupo que llevara muchísimos años. Sonaba realmente de lujo. Canciones muy... bastante guapas. Consiguieron muy buenos resultados en concursos, como finalistas del concurso de Interpeñas. Semifinalistas del pop y rock. El año 2008 pues fue tuvieron un periodo de inactividad, ¿no? Hasta que consiguieron pues sustituir a algunos miembros que se habían largado de la banda. Y así en 2009 pues retomaron su actividad. Empezaron a ensayar, preparar nuevos temas. Y en noviembre entraron a grabar ese nuevo disco llamado La ciudad de los pájaros, que presentan ahora mismo. Una obra conceptual compuesta por 11 temas. Pues bueno, otra vez han repetido en los estudios Luna Nueva. Si no me equivoco, esta semana ya estará disponible en el MySpace. Ponían que si alguien está interesado en adquirir el disco, le pueden escribir un email. Además, creo que le han puesto un precio módico de 5 euros. Pues había bastante expectación, ¿no? Angélida es un grupo muy joven, pero como he dicho, pues se levantó mucha expectación con ese primer álbum. Y sobre todo, pues bueno, el cambio de vocalista femenina, ¿no? Ahora pues se canta Alodia. Y difícil van a tener pues el superar el de Canimae. Nos vamos a quedar con un tema entero, en el que, por cierto, colabora el vocalista de Evernight. Pues lo dicho, os dejamos con lo nuevo de Angélida. Esta canción se llama Hasta el fin del mundo. (Risa) amantes. Fuimos amantes. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? esto es la caja más tonta. Y hoy no, no vamos a escuchar a ningún friki ni ninguna gilipollez. Hoy vamos a oír un audio un poquillo más serio y además pues de algo que nos afecta, como son las radios libres. Y es que hace unas semanillas en el programa La Dos Noticias, que presenta la guapísima Mara Torres, pues oye, pues estuvo muy bien un reportajillo de... de las radios libres y comunitarias, que no siempre bueno, yo creo que todo el mundo pasa olímpicamente de este tipo de radios en lo que son los más media, y no sé, a mí me moló. Vamos a escuchar el reportajillo que hicieron. Son únicas en su especie, pero corren peligro de extinción. Radios libres y comunitarias que viven desde hace años en el limbo del espectro radiofónico. No tienen permiso para emitir, pero tampoco nada se lo impedía hasta ahora. Esta semana se tramita en el Senado una ley que las quiere regularizar, pero no garantiza su supervivencia. La red que agrupa a estas radios saldrá mañana a protestar por mantener viva su voz en el dial. Son menos sofisticadas que los GPS, pero también pretenden estar al servicio de la comunidad. Después de años en el limbo, una ley quiere regularizar las radios libres y comunitarias. Se tramita esta semana en el Senado, pero el texto no convence a estas almas libres del dial. Mañana saldrán a protestar porque creen que su supervivencia corre peligro. Están en otra onda, ponen la música que quieren y por sus micros pasan voces anónimas, no locutores estrella. Son las radios libres y comunitarias que ocupan desde hace años puntos del dial para emitir sin ataduras de manera alegal pero legítima. Nos acercamos a conocer una de las más veteranas. Desde el año 86 y en el corazón obrero de Madrid lanza sus ondas Radio Vallecas. 107.5. Radio Vallecas está en una situación de que no tiene licencia tampoco. Entonces no tiene permiso para operar en el espacio radioeléctrico, como están el 80% de las emisoras. Y no es porque no lo hayan intentado. De las 150 radios libres y comunitarias que hay en España, solo una en Valencia tiene permiso para emitir. Algunas comunidades, las que conceden las licencias, llevan 20 años sin sacar ni una a concurso. Otras siguen criterios comerciales para repartirlas, cuando no lo hacen a dedo. Las radios ciudadanas, además, dicen que están en desventaja porque se les pide los mismos requisitos para emitir que a las grandes cadenas. Se nos ha ido excluyendo de los diferentes repartos de frecuencias, ¿no? Argumentándose en cuestiones técnicas, en cuestiones legales, y al final, pues, en los concursos de adjudicación, pues todas las emisoras se las acaban dando a emisoras comerciales. El proyecto de ley audiovisual que tramitará en febrero el Senado reconoce por primera vez la existencia de estos medios, pero al mismo tiempo les pone la zancadilla, limita su presupuesto y no garantiza su supervivencia. En el otro extremo, países como Argentina o Francia reservan un tercio del dial a la radio comunitaria. Los relatores de la libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la UNESCO están muy a favor de que estos medios estén presentes en la sociedad, que la sociedad tenga acceso a estos medios y que los estados y los gobiernos reconozcan la labor que están haciendo. Legislaciones anteriores que de alguna manera nos recogían, al final no nos han servido para nada. Entonces sí que queremos reivindicar a las administraciones que se tomen este tema en serio y que le den ya por fin una solución. Del 87.5 al 108 de la FM, el espacio radioeléctrico es una jungla en la que difícilmente conviven radios comerciales, públicas y piratas con las comunitarias, emisoras que no se miden por su audiencia, sino por el beneficio social que aportan. No quieren ser ocupas del dial, solo caber en él y que sus voces no se pierdan entre tanta interferencia. Pues ahí estaba ese reportajillo que hicieron en la Dos Noticias de Mara Torres. Como digo, pues a mí por lo menos me gustó, se documentaron bastante bien. la gente de, bueno, las asociaciones de radios libres y comunitarias, pues han hecho un trabajo bastante tremendo para meter enmiendas en esa ley audiovisual, que ya veremos al final en qué queda. Menos mal que existen los grupos políticos minoritarios, porque si fuera por los grandes, pues hubiera en esta nueva ley, pues vamos, hubieran pasado como de la mierda de nosotros. Y al hilo de esto, pues no sé, yo últimamente ando un poquillo triste, ¿no? Pues, yo creo que la radio en general y las radios libres también, pues está un poco de capa caída, ¿no? Sobre todo, pues, internet ahora mismo es lo fuerte. Y también el auge, pues, de los reproductores portátiles, ¿no? Que yo creo que hacen, pues, que los jóvenes, sobre todo, cada vez escuchen menos la radio. Yo soy un poco pesimista sobre el futuro de la radio. Yo creo que todo pasará por internet. Pues como la música, el cine, la televisión. Ya veremos, a ver, cuánto duramos aquí en el dial. Pues nada, vamos a quedarnos con música internacional. Y qué suerte tiene la gente que vive en Madrid, porque por ejemplo este viernes, que es 12 de marzo, pues hay dos conciertos. Tienen por un lado a The Cranberries, que luego escucharemos, y también pues a un dúo de electropop británico que el año pasado pues empezó a sonar por ahí por las radios, llamado Lagus. Llama sobre todo la atención el flequillo de su vocalista, que desafía a la ley de la gravedad. Bueno, pues vamos a escuchar un temilla de Lagus llamado In For The Kill. Os dejamos con ellos. We'll be right back. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. ¿Y tú qué? Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda, que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Che, el Chucky de Cieza, cuando quieras bajar a buscarme. O tengo yo que engancharte por la banda. Hacho, si ves. Te chivaste a tu madre, a mi madre. Te chivaste a la web. Ya verás, madre mía. Hacho, si te pilla, Cristian te mata, loco. Sí, si me pilla, me mata, sabes lo que tengo ya. Para partirse el culo. Pues esta semana vamos a dejar descansando a José Luis de Valero. Aunque volveremos a escuchar sus magníficos vídeos. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar otra vez a nuestros grandes amigos de los CalTV. Esos concursos Timo, con esas presentadoras de grandes pechos, esos concursantes salidos. En fin. Sí, la verdad es que estos concursos los ve gente que está un poquillo mal. Buenas noches. ¿A cuánto cobran las mamadas, puta? Bueno, evidentemente a eso no te voy a contestar, corazón, tú mismo. Vamos allá, seguimos. ¿Qué te parece, Víctor? Así, ¿tenéis el número de teléfono de él? Bueno, pues igual... Bueno, en fin. Seguimos, da igual. McFly, déjalo. Seguimos, 30.000 euros. Vamos allá. Ah, que tenemos... Bueno. Oye, corazón, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Si quieres, después te llamo porque tenemos tu número y te contesto a esa llamada, ¿vale? O igual, bueno, en fin, luego hablamos de ese tema, ¿vale, corazón? Buenas noches. ¿A cuánto cobran las mamadas, puta? Bueno, evidentemente... Bueno, pues no sabemos si luego le llamaría para darle la tarifa y demás. Y marca ese número de teléfono, 905015. 777. A ver, ¿suena? Estás allí, ¿verdad? Sé que estás allí. No te vayas a la cama todavía. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola. Hola, ¿tu nombre? Carlos, muy bienvenido. Tu respuesta y mucha suerte. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, ¿tu nombre? Carlos. Carlos, muy bienvenido. Tu respuesta y mucha suerte. Sí, Carlos. Carlos. Sí, tu respuesta. Trata de arrancarlo, dime. Carlos. Qué buenas tetas tienes. Pero a ver, dime la respuesta. No me digas. Sí, tu respuesta, dime. Qué buenas tetas tienes. Pero a ver, dime la respuesta. No me digas cosas así. Que estamos hablando de mucho dinero. 10.000 euros. Otro minuto. Y venga, por favor, dime la respuesta. Venga. Que estoy aquí en la playa muy solita. Venga, atención. Hablamos de 10.000 euros. Mucho dinero en juego. Y solo por decir... Si no, no os puedo dar premios. Si es lo que quiero yo, daros muchísimos premios. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Alex. Alex, ¿tu respuesta? A ver, mi duda se te escapa, ¿no? Pues, y arco. Hoy la gente está delirando mucho, ¿no? No sé qué pasa. Que menudas tetas ya estaba, así que me ha dicho otro. Es que vaya tetas. No sé cuál me ha dicho. ¿Estás ahí? No. Bueno, seguimos. Ya, bueno. Bueno, les gusta gastar el dinero para decir tonterías. Pero bueno. Se divierten así, es igual. Seguimos con otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Alex. Alex, déjame mis tetas. ¿Eh? Nada, perdona. Venga, dime tu respuesta. No te he escuchado, perdona, no te escucho. Tu respuesta, Alex. Vaya tetazas, es que no, me estoy desvelado. ¿Qué tetazas, que te he dicho? Impresionante. ¿Qué es lo que te he dicho? Que dejen mis tetas y contestes. Pues es que me quitan el hipo. Pues es que no se ve nada. Se ve suficiente para quitarme el sueño. Bueno, pues, oye, pues nada. ¿Te pueden hacer una toma completa? De pies a cabeza, el cámara. El cámara. Qué pervertido. Pero vaya, vamos a ver, pero cámara. Menudas tetas. Pero será posible. Oye, hoy yo quiero me voy hacerme a cámara gratis. Trabajo como cámara gratis. Oye, diré, corta ya. Trabajaré ya. Como cámara gratis. Ya. Trabajo como cámara gratis. Qué pesado. Bueno, venga, pues nada. Estará súper contento, mi jefe, seguro. Seguimos en ronda rápida. Yo ya, es que hay mucha gente que me está... Venga, vamos a ver. Estamos buscando ciudades que contengan la letra I. Murcia. Ciudades que contengan la letra I. Así que no gastes el dinero tontamente. En fin, vaya cachondito se traen estos Cal TV. Jeje. En fin, seguiremos poniendo más cortecillos estos. Vamos a oír más voces femeninas. En este caso, pues una mujer que no necesita presentación, Dolores O'Riordan, que estará en concierto con sus The Cranberries pues el viernes, este viernes 12 en Madrid, y al día siguiente, sábado 13, en Barcelona. Pues después de 7 años vuelven a España. Y nosotros vamos a quedarnos con una rareza, pues una cover que hicieron de un tema de Fleetwood Mac en un disco tributo que se hizo hace ya, hace la tira de tiempo. Pues The Cranberries versionaba el Go Your Own Way. Pues nada, os dejamos con The Cranberries. Ahí está. You can go your own way. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Pues hoy vamos a irnos a Asturias para hablaros de un grupo de pop rock llamado Gaia. Pues bueno, Gaia se creó en el año 2000, fue la idea de Willy. Pues bueno, un músico que, pues bueno, hacía tiempo ya que quería formar una banda. Y empezó a reclutar a componentes, ¿no? Pues llegaron Abo, Juan y por último la vocalista Patricia. Pues empezaron ya a ensayar. Le pusieron el nombre a la banda, como digo, pues ellos se hacen llamar Gaia. ¿Que por qué este nombre? Pues porque para ellos pues era la personificación de la Tierra pues Gaia es la personificación de la Tierra, según los antiguos griegos, una Tierra en la que todos vivimos y la que somos parte, englobándolo todo sin distinciones. Los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, que corresponderían pues a cada uno de los miembros, ¿no? A los cuatro. Pues como digo, este concepto fue que se basó para darle nombre a la banda. Empezaron a dar bolos por los garitos de Asturias. Y en 2001 grabaron una demo. Que por cierto, en la revista Rock Hard, pues les hicieron una reseña en la que los ponía de, bueno, pues como grupo emergente, ¿no? Consiguieron un puesto como semifinalistas en el concurso organizado por Tiendas Tipo y EMI. Y bueno, esto les permitió tocar en Madrid, en el Chesterfield Café. En el 2002, pues empiezan a trabajar en nuevas canciones. Tuvieron la oportunidad de telonear a Barón Rojo. Y en el año 2003 editaron su segundo trabajo llamado Volver a Empezar. Uno de los temas que se incluía en ese maxi, formó parte de un recopilatorio editado por la emisión pirata. Y bueno, pues hizo que el grupo yo empezara a ser más conocido, ¿no? Pues ellos seguían componiendo y grabando un nuevo trabajo llamado A la sombra de un sueño, que presentaron por diferentes ciudades de España como Madrid, Salamanca, Valladolid, León, Palencia, Burgos, Santander y también estuvieron por aquí, por Zaragoza. Pues después de un tiempo de parón, pues al fin grabaron pues el último disco, ¿no?, que tienen en el mercado, llamado Intensidades. Cuenta con colaboraciones de Dani León de Avalanche. Y bueno, pues desde que lo publicaron hace ya más de un año, pues lo han presentado en pues, bastantes conciertos, tanto en Asturias como fuera. Pues como anécdota, he de decir que justo cuando llegué aquí a Radio Mai, a finales del 2004, pues me acuerdo que el manager de este grupo de Gaia pues, se puso en contacto con la emisora. Dejó un mensaje para ver si podíamos hacerle promoción y tal. La verdad es que no recuerdo de ese concierto cuando estuvieron aquí por Zaragoza. Me lo debí de perder. A ver si vuelven. Pues bueno, si queréis más información, la web es www.gaiarock.net. Nos quedamos con un tema de estos chicos asturianos llamado Se abre el cielo. Os dejamos con Gaia. ¿Dónde va? Fue un golpe de destino. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Y nos vamos con la agenda de conciertos. Gata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? Pues empezamos el jueves, por ejemplo, tenéis en el Teatro Arbolé, que por cierto están montando conciertos y tal, pues a Bill Lively, y bueno, pues se pone aquí, es el pionero, uno de los pioneros del blues alternativo. Despiértate ya, sé consciente de que... Pues bueno, 15 euros entrada normal, un poquillo caro. Es bastante más de lo que... Pero bueno, supongo que tendrá un público fiel dentro del blues y por ahí. Pues el jueves a las 9 en el Teatro Arbolé, Bill Lively. Pues este que está sonando de fondo, pues Danny Rowe, pues presentando, estará presentando su nuevo disco Gran Hotel del Norte en la Sala de Vicio. 8 euros anticipada, 10 en taquilla. Pues nada, Danny Rowe, ya sabéis, bueno, bastante conocido dentro de lo que es el rap. Además, ya hablamos de su álbum, que se puede bajar gratis y por ahí. Impregnaron de perfume. Pues esto será a las 9 y media, repito, en la de Vicio. Hermosas como petunias, no sabían que el veneno les mataba lentamente. De allí las guerras actualmente, pero claro, tú vives también gracias a los padres de los padres que lucharon para no morir de hambre. Ellos cambiaron España y le dieron un nombre. Ellos hicieron que tú no fueses pobre. Eso es bonito, pero... Bueno, esta semana también está Ofunquillo, que por cierto soy tan listo que no me he apuntado aquí qué día toca. No sé si es el viernes o el sábado, pero bueno, en Aragón Música y tal lo pone. O Funquillo, pues que están de vuelta en la Sala Oasis, 17 euros, nada más y nada menos. Pues eso, ya si os mola este grupo, ya lo sabéis. Solo pido que me dejes estar tranquilo, no. Cambiamos radicalmente de estilo, concierto de metal con Calibre Cero. Pues estará tocando junto a los locales Dark Phoenix el sábado 13 de marzo en la Sala Ultimatum, 6 euros en taquilla, 5 anticipada. Repito, Calibre Cero y Dark Phoenix Ultimatum el sábado a partir de las 9. No dejaré que los golpes recibidos me hagan ser quien no quiero ser. Como he dicho antes, pues esta semana estarán The Cranberries por aquí, por España. Hay tantas cosas que aún quedan por hacer, pero que... El 12 de marzo, el viernes en Madrid, el día siguiente 13 en Barcelona. Y no sé, hay más conciertos, sé que hay más conciertos esta semana, pero la verdad es que últimamente me está siendo difícil. Pues para enterarte de toda la agenda, pues tienes que mirar... Pues en un montón de webs, en foros. Y al final siempre te dejas alguno. Es una putada. Y para acabar, pues en lo que a cine se refiere, pues los estrenos del próximo fin de... No los he analizado en profundidad, no me llaman mucho la atención. Así que nada, en cartelera, pues que haya visto y me hayan gustado, pues tenéis la película de The Road con Viggo Mortensen, que por cierto no sé por qué esta película no estaba nominada a los Oscar, no lo entiendo, ni Viggo Mortensen, porque vaya papelón. Esto de los Oscar es una vergüenza. Y bueno, si sois seguidores de la saga Millennium, Pues bueno, yo he visto la última entrega, esta tercera. Si habéis seguido las otras, pues tenéis que verla para saber un poco cómo acaba, ¿no? Yo soy... Bueno, a mí las películas me han molado bastante. Hasta aquí, señoras y señores, esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo. Pues muchas gracias si has estado este tiempo de radio en directo sintonizando Radio Mai, No Solo Zaragoza. Nunca duerme, todavía funcionan los semáforos, las esquinas y los pares. Pues bueno, si no pasa nada raro, que en esta vida pues todo puede ocurrir, pues el lunes que viene volveremos, eso de las 7 de la tarde, en esta frecuencia. Un saludo a todos los oyentes que nos oigan desde... nos escuchen desde radimai.com o desde nosolozaragoza.blogspot.com. Las calles me miran con disimulo, yo así es como ando. Sonrío de vez en cuando, tormentas en la ciudad mientras... Y bueno, lo dicho, la única forma de contacto ahora que tenéis los oyentes, pues, yo que sé, para hacer alguna petición, crítica, dedicatoria, pues podéis usar el correo de aquí de Radio Mai, radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. Domingo, tantos tipos en la calle coinciden, que haga público este crimen para que no me olviden, que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y para acabar este programa que hemos dedicado a voces femeninas, pues vamos a quedarnos con una canción que ya ha sonado esta temporada. Pero da igual, las canciones buenas tienen que sonar las veces que haga falta. Además, una formación de aquí, de Zaragoza, ellos son El Luto del Rey Cuervo y la canción Red and Black. Un tema en homenaje a los brigadistas de la Guerra Civil Española. Y no sé, a mí esta canción me gusta mucho, la verdad. De las mejores de la música aragonesa en los últimos años. Pues os dejamos con El Luto del Rey Cuervo. Nosotros volvemos dentro de 7 días. Pasarlo muy bien. Will sink inside through like a bomb. I walk so long that I'm lost. I left on my home and came to a fight. Free men from nowhere, they all are dying. Free men from nowhere, they won't have freedom. They sleep, dance, the blood is running. And time is the way fighting with red breath. The poet with the wine by this. They live forever, the moon and fight are free. Follow me to the whispering road. Then I'm waiting to cross the way. Life flowing.